ya comenzamos. Cristo muy pronto vendrá. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar y entrar lleno al programa de esta noche. Y bueno, como te habíamos comentado, en esta noche estaremos hablando acerca de esas situaciones que vemos en el libro de Mateo. Pero claro, empezaremos con una anécdota de la historia universal, una anécdota que probablemente tú pudiste o puedes saber, una experiencia que pudiste o puedes tener si tú vieras que Cristo viniera pronto. Vayamos a imaginarnos una situación. Digamos que tú, donde quiera que estás, te encuentras mirando la televisión, o quizá tal vez escuchándola mientras haces otra cosa, cuando de repente se interrumpe el programa que estás viendo, la canción, la música o lo que sea que estás viendo a través del de la televisión, y aparece en tu pantalla una palabra que dice "noticia de última hora". Una voz allí dice: "acabamos de recibir". Y esto sucede cuando surgen noticias verdaderamente urgentes o importantes. La mayoría de nosotros lo hemos visto a través de la televisión. Cuando de repente sucede algo extremadamente importante, los noticieros lo primero que hacen es "noticia de última hora". Y entonces dicen: "acabamos de recibir que una gran catástrofe, un terremoto o un huracán, está sucediendo en el mundo". O tal vez que diga: "el veredicto de un juicio es muy importante porque va a suceder esto en el mundo". O tal vez que diga: "los resultados de la elección de Francia fueron así y así y así, y también cambió la vida". O que diga: "el fallecimiento de este personaje fue trascendental porque el mundo va a cambiar". O tal vez en algún momento los noticieros dicen: un grave accidente ocurrido en alguna parte del mundo". Otra de las tantas cosas que hemos visto a través de los noticieros es un acto atroz de terrorismo. Hace unos años, allá en 1980, cuando Ted Turner inauguró la cadena de noticias CNN, tan famosa en los Estados Unidos y también en el mundo entero, dijo, cuando él inauguró esta cadena, dijo lo siguiente: "estaremos transmitiendo hasta el día cuando llegue el fin del mundo. Haremos un reportaje sobre esa noticia y finalizaremos cantando el himno 'Más cerca, oh Dios, de ti'". ¿Acaso se podría producir otra noticia más relevante que el fin del mundo? Pero, ¿cómo va a terminar el fin del mundo? Y aún más importante, mi querido amigo, ¿cuándo va a terminar? Las cadenas de televisión no deberían estar preparándose para esta supuesta última transmisión, porque tú y yo sabemos que eso vendrá muy pronto. Tanto noticieros como todo lo que vemos a nuestro alrededor deberían de estarse preparando y no dejarse llevar por cosas tan sencillas como es ver la muerte de un actor, o una sencilla situación de que el actor hizo esto, hizo el otro, o la película tal que habla de los extraterrestres. En fin, puras cosas que tal vez no son de beneficio para ninguno de nosotros. En una cena para el personal docente celebrado en la Universidad de Harvard, mis amigos, en cierto momento, el poeta Robert Frost se acercó a Harlow Shapley, uno de los fundadores de la astronomía moderna. Con una pregunta sencilla y directa, dijo lo siguiente: "¿cómo será el fin del mundo?". Shapley contestó como cualquier otro astrónomo de su época lo hubiera hecho. Explicó que en unos 5.000 millones de años, la Tierra sería incinerada cuando el Sol se convierta en una gigantesca estrella roja. O también cabe la posibilidad de que nuestro mundo se aleje del Sol y caiga en una glaciación irreversible. Unos años más tarde, en 1973, Frost escribió uno de sus más famosos poemas titulado "Fuego y Hielo", donde presentaba la posibilidad de que el mundo sea destruido por el fuego o por el hielo. 2 años más tarde, otro famoso poeta norteamericano, T.S. Eliot, también compuso un poema titulado "Los hombres huecos", que hablaba del fin del mundo y que concluye diciendo que en lugar de terminar con una explosión, el mundo desaparecería como un suspiro. Todas estas ideas extrañas, raras y también de algunos personajes históricos y supuestamente intelectuales tienen su manera de pensar y creen que la destrucción del mundo vendrá de una u otra manera. Tal vez por la invasión de un extraterrestre o de un grupo de seres fuera de nuestro planeta. Otros dicen que por la destrucción del sol, otros por el congelamiento a través del cambio climático, en fin. Pero el mundo va a terminar acabado. Pero en todas sus ideas, tal vez siempre hay una pequeña porción de la humanidad que sobrevive a través de la tecnología que ellos intentan de cuidar, digámoslo así. Tienen la tecnología tan avanzada que piensan que van a sobrevivir a cualquier catástrofe que ocurra en el mundo. Pero hagámonos una pregunta. ¿Perecerá este mundo cuando el sol se expanda y lo consuma? ¿Se congelará al apartarse de la Tierra de la órbita del sol? ¿La Tierra se va a congelar? ¿Y tiene algo de inverosímil la sugerencia que este poeta Eliot de que el mundo no ha de perecer bajo el estruendo de una explosión nuclear, sino que desaparecerá como un suspiro de último momento, muriendo de hambre casi todo el planeta y sus recursos naturales agotándose? ¿O será, mis amigos, que algunas de las visiones de estos dos poetas será que así pasará? ¿Qué es lo que sucederá? ¿Cómo será la vida? ¿Un asteroide destruirá el planeta? ¿Una plaga mundial acabará con la humanidad? ¿O desapareceremos así nada más porque la capa de ozono se destruyó? ¿Y entonces el calentamiento del planeta es tan grande que termina y arrasa con toda la vida de este planeta? Solo por el medio ambiente. ¿Qué crees? ¿Cómo será todo esto? Muchas personas no creen que haya sido Dios quien hizo la Tierra y el Sol. Si no pueden aceptar lo que el Señor dice en cuanto al origen del mundo, ¿cómo pueden creer lo que Él ha predicho acerca del fin del mundo? La respuesta es que no pueden creer en un fin que haya sido determinado por Dios. Así que especulan acerca de las posibilidades de que ocurra algún desastre cósmico, nuclear o ecológico, sea el que finalmente acabe con nuestro planeta, pero alguna de esas cosas terminarán con nosotros. Pero debemos de saber que el Creador no ha permanecido en silencio en cuanto al destino final de la Tierra. En su palabra, la Biblia nos indica con toda claridad que el mundo no terminará por fuego o hielo, ni con explosión o con un suspiro, ni chocando contra un asteroide. Dios afirma que el mundo terminará con el regreso de su Hijo Jesucristo a esta Tierra. En medio de una expresión inimaginable de poder, gloria y majestad. Tal como ya hemos aprendido a través de la Biblia, aquellos que somos cristianos o somos adventistas de tiempo, hace mucho tiempo, hemos leído constantemente lo que la Biblia dice, lo que la Biblia contiene de diferentes maneras, cuántas referencias existen a través de ella sobre los acontecimientos finales de la historia de este mundo. El segundo advenimiento de Jesús es lo que nos habla de que esto será así, mi querido amigo. Si tú realmente quieres conocer el futuro, debes de hacer caso a lo que Dios dice. Las profecías divinas se están cumpliendo en derredor nuestro. Los acontecimientos que Él predijo hace unos 2000 años están ocurriendo con asombrosa precisión. Es cierto que nadie sabe el día ni la hora de la venida de Cristo. En el capítulo 24, versículo 36 del libro de Mateo, así nos lo dice. Nadie sabe la hora de la venida de Cristo, sino solo el Padre. Dios no ha revelado la fecha exacta. Jesús dijo que incluso Él mismo no lo sabía. Cualquiera que declare que Jesucristo vendrá en una fecha definida está completamente equivocado. Las supuestas fechas del regreso de Jesús abundan en la historia, pero aun cuando nuestro Señor no nos ha dicho la fecha, si ha mostrado lo que acontecerá antes de su venida o lo que no ha pasado antes de que cuando Él venga. La Biblia dice que un día, mientras Jesús se retiraba del templo en la ciudad de Jerusalén, se detuvo para echar otra mirada a aquel deslumbrante monumento que representaba las más altas aspiraciones de los judíos. Fue en esa ocasión que Jesús dijo lo que parecía ser algo increíble. Dijo: "Vendrán días en que todo esto que ustedes están viendo no quedará ni una piedra sobre otra, todo será destruido." Lucas 21:6. Más tarde, estando en el Monte de los Olivos, los discípulos vinieron a verlo en forma privada y le dijeron: "Dinos, ¿cuándo serán estas cosas?" Y entonces comienza la narración de lo que nosotros encontramos en el capítulo 24 del libro de Mateo. El versículo 3 es el que nos menciona de que los discípulos en el Monte de los Olivos le hicieron esta pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Ellos, mis amigos, querían saber cuándo sería destruida Jerusalén y derribado el templo, pensando que la destrucción de su imponente templo solo podría ocurrir en el fin del mundo. Le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Al contestar las preguntas de los discípulos, Jesús combinó los dos acontecimientos: la destrucción de la ciudad de Jerusalén por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo, y las señales del fin del mundo, diversos sucesos que precedieron a la destrucción de Jerusalén en el primer siglo. Se repetirán a escala mundial antes del fin del mundo. Así es, los acontecimientos que le ocurrieron a nuestros hermanos en los inicios del cristianismo volverán, se repetirán, porque será a escala mundial antes de que venga el fin del mundo. Así lo dice el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Recordemos lo que dice esto y comparemos lo que la historia universal nos dice acerca de lo que Jesús dijo en aquel entonces. Acuérdate que en ese libro Jesús anunció a sus discípulos una serie de señales que precederían su regreso. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: "Yo soy el Cristo", y a muchos engañarán. Mateo 24:5. Los últimos días se caracterizarán por la presencia de voces provenientes de diferentes lugares del mundo religioso que declararán: "Este es el camino, síganme a mí, yo soy la voz del cielo." Habrá muchas personas que declararán haber recibido revelaciones divinas y poderes proféticos. Incluso se atreverán a afirmar que son la encarnación del Hijo de Dios. En la actualidad, mis amigos y hermanos, a través del internet, existe un hombre que dice ser el Hijo de Dios y se llevó a un grupo de personas a cierta distancia aquí en América Latina y supuestamente vive en la espera del regreso de Cristo, aunque supuestamente el hombre que vive con ellos es el Hijo de Dios, es la reencarnación de Jesucristo en ese hombre. Si tú puedes poner ahí la venida de Cristo a través de en internet, en Sangole, como lo conocemos algunos, o en Google, puedes decir Jesús el Anticristo o Jesús en la Tierra, y te va a aparecer el nombre de este personaje que dice ser la encarnación del Hijo de Dios. Ya lo tenemos enfrente, aunque nosotros a veces no nos damos la tarea a buscarlo para darnos cuenta que todo esto ya está sucediendo. Por eso, todo nos dice que habrá hombres y mujeres que realizarán grandes y espectaculares prodigios para engañar, si fuera posible aún, a los escogidos. En Mateo capítulo 24, versículo 24, así lo dice. Estos engaños serán tan impresionantes que a menos que el pueblo de Dios esté bien arraigado en las verdades de la Biblia, bien pudieran dejarse seducir por estas ideas. Bien lo pudieran hacer. Pero un dato curioso que nosotros debemos de reconocer, mi querido hermano y amigo, y escuchemos, es lo siguiente. El número de sectas ha aumentado en forma exponencial en todo el mundo durante las últimas décadas, desde el año 2000 para acá, o desde antes del año 2000. en unas encuestas que se han publicado en la revista UC Today, a mediados de la década de los 90, 20.000 personas de una muestra de 113.000 declararon que aceptaban las teorías del movimiento de la nueva era. El número de cultos religiosos nuevos y extraños han aumentado extraordinariamente en nuestra generación. Los libros acerca de lo paranormal se venden por millones en Europa y en América. Las universidades ofrecen clases acerca de religiones no tradicionales. Muchos jóvenes que fueron criados en el cristianismo han comenzado a explorar religiones y enseñanzas no cristianas, al grado que han pensado que son ciertas. Por eso las sectas tratan especialmente de acercarse a las personas que andan en busca de fe y una esperanza que no encuentran en las iglesias tradicionales. Hace poco, mis amigos y hermanos, vimos que a través del grupo de WhatsApp que tenemos aquí en la radio, había una persona, una de nuestros compañeros que está dentro del grupo, que decía que ella había sido adventista, pero se había alejado porque había descubierto que realmente la iglesia adventista no es verdadera, porque decía que no éramos el pueblo, el único pueblo verdadero era Israel. Así es, la nación judía. Ella decía que ellos tienen la verdad y que no hay vuelta porque ellos creyeron, y terminó diciéndonos que no creía en Jesucristo. Algo que para nosotros podemos ponernos tristes. Porque una persona tan culta, preparada, dejarse llevar por ideas tan extrañas al grado de negar a Jesucristo es muy triste, porque fue ya, envuelta en las artimañas del enemigo a través de estas sectas extrañas que ocurren en nuestros días, al grado de decir que el único pueblo verdadero es el pueblo judío, y no importa Jesucristo, importa el pueblo judío, porque supuestamente así lo dijo Dios en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Nuevo Testamento no sirve, según las ideas de algunos que pertenecen a estas sectas, que les falta la fe, la esperanza, y al ver el pecado dentro de los líderes de nuestras religiones, en nuestra iglesia principalmente, se desvían y buscan otra fe, pensando que nuestra iglesia no es la verdadera. Pero si tú y yo basamos nuestra creencia en la palabra de Dios, veremos que la iglesia adventista tiene mucho de verdad. No importa que a veces veamos tristes problemas dentro de nuestra propia religión, en nuestras iglesias o en nuestros propios líderes, debemos de reconocer que eso pasa, mi querido amigo, pero nuestros líderes también son seres humanos. Y Dios, cuando venga, entonces resolverá todos estos conflictos. Mientras tanto, debemos de mantenernos dentro del camino de Cristo, sabiendo que esta es la bendita verdad. Por eso, debemos de saber o debemos darnos cuenta que, aunque hay diferentes manifestaciones del engaño, el resultado final es el mismo, ya sea el movimiento de la nueva era, que aconseja a sus seguidores que desarrollen el Dios que tienen en su interior, o el dirigente que de alguna secta se proclama la divinidad, la creencia. El aumento del interés en las religiones no tradicionales y la proliferación de líderes religiosos que se declaran tener poderes divinos es una prueba de la veracidad de las predicciones que nuestro Señor Jesús nos dejó en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Pero el engaño es parte del plan de Satanás. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 14. Por supuesto que estos mesías no van a salir a la calle con un cartel colgado del cuello que diga «Somos falsos cristos» o «Somos falsos profetas». Simplemente actuarán como dirigentes religiosos, y aquellos que anden en busca de un líder lo seguirán sin preguntarse si esto es verdad. sin preocuparse si la Biblia respalda lo que ellos creen y lo que ellos piensan o lo que ellos hablan. Ellos simplemente van a seguirlos porque son líderes y punto. No les importa el resto. Por eso debemos de estar siempre de acuerdo a lo que nosotros pensamos en Cristo Jesús, lo que Él nos dice acerca de su venida, lo que nos hablan, para no caer en estas ideas tan extrañas que muchas veces nos pueden destruir. Piensa, mi querido amigo, y analiza todas estas situaciones para que de alguna forma nos consagremos más a Cristo y entendamos cuáles son esos mensajes. No nos dejemos llevar por los falsos líderes o por las ideas que no tienen nada que ver con Cristo Jesús. El enemigo está puesto a engañarnos a través de estas ideas que nos alejen de Dios. Vamos a irnos a escuchar una hermosa alabanza titulada La Sinfónica de Dios. Ya volvemos. El autor y director del universo está ante la orquesta de Dios, finos instrumentos preparados, y todo el cielo alaba con fervor. Dios eterna, Bueno, mi amigo, regresando a esto del tema que estamos hablando acerca de los falsos cristos y los falsos profetas que menciona el libro de Mateo, te comentamos que en marzo del año 1997, cerca de 40 miembros de la secta Heaven Gate, titulada o en español La Puerta del Cielo, prepararon un video de despedida y luego se suicidaron. Afirmaban que detrás del cometa Halley venía una nave espacial que los llevaría a un nivel existencial más elevado. Los investigadores encontraron a las víctimas con la cabeza y los hombros cubiertos con una tela púrpura. Al tratar de identificar los cuerpos, la policía estableció un número telefónico gratuito para que los familiares pudiesen llamar. En las siguientes 24 horas recibieron más de 1.500 llamadas de familiares angustiados que habían perdido el contacto con sus seres queridos hacía meses o años y sospechaban que podían pertenecer a esta dicha secta. Estos falsos cristos y falsos profetas no limitan sus actividades a ciertas partes del mundo. En el continente africano han surgido líderes religiosos que afirman que pueden sanar a los enfermos y aún resucitar a los muertos, y algunos de ellos se presentan como el nuevo Mesías. María David Cristo declaró ser la reencarnación de la divinidad allá en Rusia. Esta mujer atrajo a más de 15.000 seguidores, a quienes llamó ella la Hermandad Blanca. En las tres Américas también están surgiendo varios supuestos mesías. Las predicciones de Jesús mencionadas en el libro de Mateo se están cumpliendo. ¿No lo crees? Debemos de estar preparados para que veamos que esto que se menciona en Mateo 24 se está cumpliendo. Otra de las cosas que Jesús también continúa explicando en este libro, en este capítulo de Mateo, es que en los últimos días también se verían numerosos conflictos de carácter político. Él dijo: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Mateo, capítulo 24, versículos del 6 al 7. Jesús contempló el futuro, mi amigo, y predijo la crisis que afectaría a la última generación. Durante décadas, el mundo vivió bajo el constante temor de un holocausto nuclear que se acrecentaba a medida que las superpotencias mundiales acumulaban unos arsenales cada vez más sofisticados. En la actualidad sabemos que tanto Estados Unidos como Corea del Norte tienen esas sofisticadas armamentos nucleares que pueden destruir el mundo entero a través de esas bombas atómicas superpotentes. Aunque ya se finalizó la llamada de aquella Guerra Fría donde se presentaba la supuesta Tercera Guerra Mundial a través de Estados Unidos y Rusia, el mundo se está estremeciendo ahora pensando en lo que las armas de destrucción masivas nucleares, biológicas o químicas mencionadas para estas dos grandes naciones, como ya te mencionamos, Corea del Norte y Estados Unidos, que son los que están en constantes llamadas uno al otro para poderse entrar en guerra o para invadirse el uno al otro, sobre todo Estados Unidos en Corea del Norte, mis amigos, esto podría decirnos que podrían caer en manos de hombres que realmente quieran destruir el mundo a través de supuestos terroristas o algún tirano enloquecido. Pensemos en Bosnia, en las guerras triviales en África, en Afganistán, en Irak, como ya mencionamos, en Corea del Norte, así como en el peligro de guerra que se siente constantemente sobre aquel cercano Oriente. Las delicadas y tensas relaciones entre todas estas naciones del mundo nos indican, amigo, mi hermano, que Cristo predijo acertadamente cómo serían nuestros días. Pero debemos de fijarnos en lo que dijo: procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. La historia ha sido testigo del estallido casi constantemente de guerras en diferentes lugares del mundo. Si bien las guerras, mis amigos, son aisladas y no constituyen una señal concreta del fin de nuestro mundo, hoy día la guerra se ha convertido en algo tan común, tan frecuente, que a menudo ya no prestamos atención a las supuestas guerras que se anuncian. Que dicen, va a pasar esto, va a pasar el otro, va a suceder aquello. Sobre todo cuando sucedió la desaparición de la Unión Soviética, cuando Rusia dejó de ser una potencia tan grande como lo era en aquel entonces, en los años 60. Y nosotros debemos, algunos de nuestros abuelos, padres, o precisamente nosotros a través del internet, podemos darnos cuenta de lo que sucedió en realidad en aquella hora, que no tenían seguridad de lo que había pasado. Varios años antes de 1999, el programa televisivo norteamericano 60 Minutos reveló que entre 1940 y 1960, el gobierno soviético reclutó a miles de sus ciudadanos y los llevó a una cuarentena de ciudades secretas. Esas ciudades estaban cerradas al resto del mundo, aisladas y fuertemente custodiadas. Durante años, mientras las condiciones en la mayor parte de la Unión Soviética eran desesperadas, los residentes de las ciudades secretas vivían como reyes en lujosas mansiones, bien alimentados y mejor vestidos. Lo que se hacía de aquellas ciudades secretas de la Unión Soviética fue calificado en los Estados Unidos como la mayor amenaza para nuestra seguridad nacional. Durante los últimos 40 años, las fábricas en una sola ciudad produjeron 40 toneladas de plutonio, suficiente armamento como para fabricar 10.000 bombas nucleares. Una ciudad en Siberia produjo suficiente plutonio para fabricar una bomba nuclear cada 3 días. Y se dice que esta ciudad está ubicada a 200 metros por debajo de una montaña. De manera que si un ataque nuclear destruyera todo lo que existe, aún esta fábrica podría sobrevivir para continuar fabricando más armas nucleares. Pero esto no es lo que infunde más temor. Desde que desapareció la Unión Soviética y Rusia fue frenada económicamente, muchos resultados que hemos visto han sido ciudades que habían desaparecido. Esta gran nación dejó de ser tan poderosa que dejó a una sola nación que continuara con esto, que es la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero nos podemos dar cuenta que aunque Rusia ya no produce tanto como en aquel entonces, siguen teniendo el poderío de plutonio y de el armamento nuclear que contenían en aquel entonces. Aunque no es igual tan fuerte como en aquel entonces, pero podemos darnos cuenta, mi querido amigo, mi querido hermano, que a pesar de eso siguen siendo poderosos, y aún más Corea del Norte, China, Japón y muchas otras naciones han podido producir también bombas atómicas para supuestamente defenderse. Aunque sabemos que el poder militar más poderoso es de Estados Unidos, estos países tienen la manera de contrarrestar a esta gran nación. 5 investigadores, amigos, escribieron sobre la amenaza que representan muchas de esas instalaciones nucleares. Ellos dijeron: nada de lo que los Estados Unidos hacen para mejorar los sistemas de seguridad respecto a los materiales nucleares será suficiente si los trabajadores o los guardias de seguridad continúan sin recibir su salario durante meses y la economía de las ciudades nucleares continúan deteriorándose. En otras palabras, todo esto va a provocar que haya una guerra, que haya una fuga. Si no se alimenta bien, si no se le paga bien a aquellos que están construyendo estas supuestas bombas, se puede fugar una de ellas y provocar una guerra nuclear en nuestro mundo. si no tuviéramos la promesa de la Biblia del regreso de Jesús, estos tiempos en que vivimos serían realmente de miedos. Sabemos que Jesús nos lo dice en su palabra al recordarnos que Él vendrá y que no sucederá nada sin que Él lo permita. Por eso debemos tener la tranquilidad de que toda esta destrucción nunca acabará. Más bien, nunca sucederá. Notemos cómo Apocalipsis dice: se han airado las naciones y ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11:18. Jesús volverá, mi querido amigo, antes de que la humanidad se destruya a sí misma con estas supuestas armas nucleares desprotegidas. Tenemos ahora el potencial para que nosotros podamos destruirnos unos a otros, pero Jesús volverá. Las señales de la venida de Cristo, así nos lo dice. Por eso debemos darnos cuenta cómo a través de la historia esto se ha cumplido. Todo ha sucedido. Jesús señaló lo que acontecería cuando dijo que los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Según Lucas capítulo 21 versículo 26, los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las virtudes del cielo serán conmovidas. Lucas 21, 26. Debemos de pensar, mi querido amigo y hermano, que todo esto es indicación que Cristo viene pronto. Sin duda que esto va a suceder, va a pasar y va a terminar con tanta maldad que ocurre alrededor nuestro. Es por eso que en esta noche, mi querido amigo, queremos decirte lo siguiente. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Oh Dios, sabemos que todas las cosas que vemos a nuestro alrededor nos hablan de tu pronta venida, nos enseñan que tú ya vienes y que, Señor, las señales lo dicen en todos lados. Pero nosotros a veces no queremos escuchar, no queremos ver, no queremos saber, no queremos entender que esto sucede así, y cerramos nuestros ojos, nuestros oídos, y no queremos entender que pronto está tu venida, porque no queremos prepararnos y seguir viviendo de la comodidad de este mundo tan lleno de pecado. Permite que no sea así, Padre, que ojalá cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan reaccionen y se den cuenta que debemos de prepararnos porque tu venida está pronta. Y Señor, no podemos seguir con la vida que llevamos. Debemos de estar conscientes de que necesitamos de ti, de leer tu Biblia, de cantarte, de estudiar y de orarte, Padre. No nos desampares. Acompáñanos en esta semana, cuida a cada uno de nuestros oyentes, protégeles, dales tu amor y misericordia, que cada uno de ellos, Señor, se sientan gozosos de empezar esta nueva semana de labores contigo a su lado, recordando que sin ti no podrán superar ninguna de las cosas que vengan en el transcurso de esta semana. Protégeles, dales salud, amor, esperanza, tranquilidad, paciencia, que puedan soportar todo lo que nos sobreviene. Sin ti nada somos, Señor, te necesitamos. Acompáñanos en esta noche y a lo largo de esta semana. Lo suplicamos en tu bendito nombre, Padre. Amén. Haga resplandecer su rostro sobre ti.